Bueno, la campaña surge, la verdad que un poco ante la necesidad de ir charlando en la calle, en distintas movilizaciones, en distintos territorios desde los cuales ya nos venimos organizando en sí mismo. Por ejemplo, no sé, algo reciente y no tan reciente, es una conformación de red de comunidades costeras que se, digamos, comienza a conformar a través de los problemas con el desarrollo del proyecto de petroleras offshore, entonces de distintos lugares de la costa que se verán y no y otros lugares que se ven afectados directa o indirectamente por este proyecto empiezan a comunicarse entre sí para poder tener más fuerza, informarse y saber realmente lo que está sucediendo. De esa misma manera sucede de punta a punta en distintos territorios del país esta misma situación o secuencia que te acabo de relatar. Y bueno, en la calle empezamos a darnos cuenta que o sea, que de alguna manera desde cada territorio, quienes estábamos ahí poniendo el cuerpo y siendo parte de asambleas, siempre nos falta llegar a que el común de la gente entienda de qué se habla cuando hablamos de extractivismo. Entonces, la campaña surge un poco así, realmente frente a ver una necesidad desde todos los territorios. El extractivismo es una palabra que no es una palabra, digo, es una acción en realidad, pero digo, nos afecta en todos los territorios. Y así surge como, bueno, ¿qué hacemos con esta información? Y ahí arrancamos con pensar una acción conjunta desde la mayor cantidad de lugares posibles. Y bueno, hoy prácticamente ya hay asambleas o autoconvocades o comunidades originarias u organizaciones de todas las provincias en este momento participando, por supuesto. Sabemos, las provincias son enormes y eso no quiere decir que cada localidad de cada provincia, ¿no? Pero sí, desde todas las provincias hay gente interesada y sumada a esta campaña. Sí, es interesante esto, ¿no? Como decías, la diversidad y lo amplio de todo un territorio para poder unirlo en una campaña, pero sí poder discutir que la problemática es la misma, más allá, digamos, de la forma particular que toma el extractivismo en los distintos territorios. La problemática es la misma, el enemigo es el mismo sistema y eso está bueno poder generar estas redes. Exactamente, así como lo decís, el extractivismo realmente hoy por hoy, si pudiéramos hacer una mirada, cosa que no sucede, esto también es algo, ¿no? De lo que es parte de lo que quisiéramos llegar, y que estamos haciendo, caminando, andando y generando esto horizontalmente. Entonces, realmente es una construcción colectiva. Que se va haciendo, ¿no? Y generar una campaña comunicacional en torno a lo que significa el extractivismo para nuestras vidas, para nuestros cuerpos y para nuestros territorios. No importa en qué lugar del país te encuentres, tampoco importa, digamos, con quién, con qué nación te identifiques, porque hoy por hoy en lo que llamamos nuestro país argentino, convivimos distintas naciones, hay todavía comunidades originarias que tienen su propio, si bien conviven con el Estado argentino, tienen sus propias cosmovisiones y formas de vivir. Y muchas personas, todas esas personas, sufrimos, o sea, todos quienes habitamos el territorio sufrimos extractivismo. Lo que sucede es que la mayoría no lo sabe y que, por supuesto, a los grandes grupos económicos y bien a los que tienen el poder real no les interesa que la mayoría estemos informadas y unidas para poder decir no, sí hay otras opciones, sí hay cuestiones a poder elegir entre si te interesa o no que esto siga sucediendo así en tu mismo pueblo. No estamos hablando siquiera que uno tenga que decidir hacia afuera de algo que no conoce, ¿no? pero no estamos teniendo la oportunidad. Y eso creemos que en gran parte es porque no tenemos la información necesaria sobre esto, lo que es el extractivismo. Paula, frente a eso, sí, perdón. No, no, seguí, ahora te consulto. Terminaba con esto. Frente a eso, salimos con esta campaña y apuntando hacia esto que llamamos el 4D, que es esa gran acción en la que se va a salir desde cada territorio o persona que se haya sumado a este movimiento, se va a salir a hacer distintas acciones, movilizaciones, demostraciones artísticas, activismos, lo que quería decir también es que el 4D es porque es una fecha simbólica en donde ya se toma todos los cuatro en muchísimos territorios del país, se sale a la calle, se manifiesta, se habla, se dice en contra de cada extractivismo particular del lugar, como decías. Y entonces, al ser el 2 y el 3 días previos de fines de semana, en muchos lugares se van a hacer actividades previas y reuniones, cuestiones de información que, bueno, van a también ser parte de esta gran jornada de acción del 4. Lo que te quería consultar hacia esta fecha del 4, que es como una suerte de lanzamiento público, ¿no? Ocupando el espacio público, pero ya se vienen haciendo distintas actividades por redes. La semana pasada hubo como un tuitazo. ¿Qué acciones están pensando, digamos, cuáles son las acciones previas para llegar a este 4? ¿Y dónde, si es que se va a hacer concentrado en algunos lugares, o cómo va a ser la dinámica de la jornada del 4 de diciembre? Sí. Mira, el lanzamiento o más bien cuestiones de información puntuales van a ir saliendo antes. De hecho, fueron saliendo muy poquitas porque son piezas comunicacionales que fuimos armando realmente colectivamente. Y entonces van siendo cosas que salen en las redes de todas las organizaciones que están interesadas en participar y todas las personas que participamos como autoconvocadas o como fuere. Salimos desde las redes de todes, entonces invitamos primero a que se sume quien quiera, se puede buscar el hashtag 4D y ahora cuando te termine de responder la pregunta te digo el mail al que pueden comunicarse, pero bueno, más que nada la importancia de esto es que busquen nombres de asambleas de sus espacios, de sus lugares, de los territorios en donde viven y únanse a sumarse a la campaña antiextractivista, a la lucha antiextractivista, no la campaña. Digo, esto más que nada, lo de la campaña surge como la necesidad de dar información, pero no es que alguien se lanza como un espacio, ni como a partir de ahora tal cosa. Esto realmente es la unión de muchos territorios y de muchas personas que estamos intentando comunicarnos de una manera diferente y sumar más territorios, más gente, más personas a entender lo que está sucediendo en cada espacio particular. O sea, particular me refiero a lugares más chicos, ¿no? En cada barrio, en cada localidad y así, bueno, en cada pueblo, en cada ciudad. Entonces, es una campaña para sumarse desde cuando se quiera. Hoy, por ejemplo, hay una reunión plurinacional. Esto significa es una reunión abierta en donde exponemos y damos nuestras opiniones. Por supuesto que hoy por hoy ya llevamos 4 semanas con reuniones abiertas y entonces, digamos, hay cosas que ya se fueron hablando, tratando y avanzando. Pero la idea es en los próximos días hacer un lanzamiento sobre la información formal de lo que sería el extractivismo y hacia el 4D, como decía, y los días previos, armar distintas acciones que no tienen una forma particular. Es decir, va a haber en lugares como probablemente sea Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en donde se salga a manifestar masivamente en algún punto, así como también es probable que eso suceda en otros territorios en donde se hace eso y la masividad es una forma de manifestarse en las calles y habrá otros espacios y o territorios que elijan otras formas de manifestarse, que para ese tipo de espacios es mucho más fuerte y más contundente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lugares en donde se abren las escuelas o los lugares educativos para ir a dar charlas, a veces en una semana se hacen varias charlas en distintas escuelas, en donde tenés un auditorio con varios grados, no, quiero decir años secundarios, en donde están escuchando las problemáticas de su propio territorio y luego salen a plantar semilla en sus casas y a cuestionarse qué es lo que está pasando. Así como en otros lugares habrá como algún festival o exposiciones en plazas o cuestiones más artísticas que todavía no puedo revelar porque se están terminando de armar, pero que saldrán en los próximos días a comunicarse desde distintos territorios. Yo, por ejemplo, perdón, y sí, termino sí. Con esto para que me repreguntes. Ahora me encuentro en Mar del Plata y voy a participar en unas próximas actividades que hay acá, que, digamos, yo vengo como activista socioambiental a participar porque me parece importante, pero a su vez vengo también a aprovechar y a compartir lo que va a hacer y lo que está haciendo esto para que quien no se suma aún pueda sumarse. Y así puede hacer cada persona y las vocerías, así como hoy yo estás hablando conmigo, que estoy en Mar del Plata, pero que habitualmente no, vivo en Bernal y viajo por distintos lugares, así que solo vivo en Bernal, pero digo, no es que habitualmente estoy en Bernal. Transmito esto hoy acá, pero mañana por ahí hablas con una persona que está desde las grutas tomando la vocería de este espacio y acompañando y contándote otras cosas, ¿no? Así como desde los demás diversos medios que se comuniquen. Paula, pensando en particularmente la comunicación, que es como la centralidad que tiene también esta campaña, ¿cuáles son las principales barreras que han encontrado o que han podido ir sorteando o no a la hora de hablar del extractivismo con la gente? Mira, es muy impresionante cómo la mayoría no conoce o escuchó muy poco nombrar la palabra extractivismo y por lo tanto el anti-extractivismo. Pero en realidad cuando uno empieza a relatar los puntos de lo que como distintas problemáticas como la megaminería, el fracking, las exploraciones, digo, las posibles petroleras offshore, las petroleras que ya existen en mar y en tierra hoy por hoy, el agronegocio, la megapinería, que son las forestales arrasando con el bosque nativo y plantando pinos a lo loco, en lugares en donde no hay ese tipo de árbol. Y así, ¿no? Uno va nombrando, digo, porque hay muchos extractivismos, no quiero, digo, dejar ninguno afuera, me encantaría hacer una lista, que es lo que también se intenta desde la campaña, ¿no? Poder nombrar cada extractivismo desde su espacio. Ahí la gente como que comprende o por lo menos logró como captar algo en algún momento. Pero eso transmitido desde los medios de comunicación, te diría que es esa la tarea más ardua que encontramos. Es realmente un trabajo de hormiga y es generar estos espacios muy a cuentagota. Digo, yo soy súper agradecida de cuando me abren un micrófono y yo puedo hablar libremente. No te llaman de muchos lugares, no publican las cuestiones de muchos lugares, de medios, o sea, de otro tipo de medios y haciendo un trabajo de uno a uno. Paula, estaba ahí repasando algunas de las publicaciones que están circulando Y hay dos consignas, ¿no? que son muy claras, que es hasta cuándo, ¿no? Poder poner, pensar cuáles son los límites que el sistema capitalista quiere hasta dónde quiere llevar la situación en la que estamos viviendo. Y también el gobierne quien gobierne, pensando que esta campaña va a tener su lanzamiento público o este espacio, esta jornada plurinacional después de las elecciones, pero entendiendo que hay un modelo que cierra grietas a la hora de pensar en el poder político, que es este saqueo constante de bienes comunes para seguir pagando deuda, para enriquecerse, para fugarla, para lo que cada gobierno quiere usarla. Totalmente, totalmente. Y eso es parte como del ambientalismo y del anti-extractivismo, que hace muchos años que en este país casi tantos como la democracia, lamentablemente, digo un poco menos porque vino un poco de la mano de las privatizaciones, el menemismo y etcétera, digamos, todo este modelo que se transformó en parte del sistema, ¿no? El extractivismo. Y entonces es parte de poder mostrar que no importa quién esté en el poder, no importa quién esté en contra del poder, para hacer los negocios extractivos el poder político está todo de acuerdo. Y entonces lleva mucho de unión entre las personas para que podamos salir adelante y dar una batalla frente a algo que no queremos, que es vivir mal. Ya lo estamos haciendo, digamos, cuando decimos esto de que nos atraviesa en todos los lugares, no importa en dónde vivamos, es que si cualquier persona viva en donde se crea que sea el mejor lugar en donde vive, digamos, así sea como en el medio del campo o en el medio de la ciudad, y se crea como protegida de lo que podemos llamar algún extractivismo, seguramente que si se hace un análisis de sangre, tenga algún agrotóxico en la sangre por el tipo de consumo de alimento que hacemos, microplástico en la sangre por el tipo de millones de cosas de consumo que hacemos. Y además, depende en dónde vivas, bueno, te ofrezco hacete de metales pesados y vas a ver qué te sale si vivís, por ejemplo, en Hachal, San Juan, y no es algo que es para nada lejano, por ejemplo, para mí, porque allí vive mi hija, por ejemplo. Ahora vive en San Juan Capital porque se fue a estudiar, porque es grande, pero vivió hasta hace un año en Hachal. Y si no tomás agua de la canilla, bueno, es probable que tengas metales pesados y que enferman el cuerpo gravemente si consumiste durante muchos años el agua de ahí, porque hace 8 años que la asamblea de Hachal denuncia que hay derrames desde la minera en los ríos que después consume el agua a la población. Paula, antes de despedirnos, si querés comentarnos, habías dicho algo del mail, eso, las formas de comunicación, sí, las redes, para quienes tengan ganas de sumarse, de seguir de cerca a esta campaña, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mira, el correo es campanaantiextractivista@gmail.com. Igual ahora también se los reenvío a quienes me escribieron para comunicarnos, así lo tienen para ustedes. Y lo que les invito a hacer es a buscar el hashtag hasta cuándo o el hashtag 4D, y ahí ver distintas publicaciones que se hicieron. En breve habrá una página web a la cual entrar para ver las distintas asambleas y organizaciones que estamos sumadas. Y mientras tanto, las redes sociales no vamos a hacer una red social porque no somos una persona, ni una asamblea, ni un colectivo. Somos muchos haciendo suma de todo esto, y lo que vamos a hacer va a ser desde cada espacio sumar a esto. Entonces, si lo buscan así, van a poder encontrarlo, van a encontrar distintos videos, y en breve también van a tener la información para poder desde la prensa dar a conocer nuestra página web, en la cual van a estar subidas también estas notas que vamos dando, las gacetillas de prensa y las distintas cuestiones que se vayan sumando de acá al 4 de diciembre. Paula, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos ahí atentes a cómo se va desarrollando y se va ampliando esta campaña hasta la jornada plurinacional del 4 de diciembre. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, un gusto y nos estamos viendo y comunicando. Un abrazo. Hasta luego.